Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un tintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. No, como te decía, yo estaba el otro día en lo de María, María Gutiérrez, porque ella tenía papines y yo quería agarrar y sembrar eso también. Pero entonces estábamos ahí charlando, tomando mate, la María estaba por sacar el vinito, cuando llega la Antonella en caballo y me dice: che, se está quemando lo de Lelo Saltes. ¿Qué? ¿Lo del Lelo? Vamos ya para la chacra, venite a la camioneta. Y me dijo el Antón: pero también tenemos que ir para lo de los Mira. No, ¿cómo vamos a ir para lo de los Mira? Primero la chacra. Y fuimos ahí. Y ahí en la chacra estaba la Isabel y la Maco. Y le digo al Anto: che, vos quédate con la Isa regando y cortando los árboles. Y la mosqueta. Yo me voy con la Maco a lo de la luz. Y no se te ocurra salirte de acá, ¿eh? Ojo. Viste que la luz Mira es muy viejita. Se zafó de puro pedo, ¿eh? Pero mientras estamos ahí, metiéndonos en el bosque, para el bosque donde está la luz, no, vi cosas. Cosas que uno no sabe si es mentira o verdad. O mala jugada de la cabeza, güey. Qué momento más feo. Maco, tráeme los huevos. Isa, búscame la sal. Anto, ¿qué haces? No, vení conmigo. Vení. Yo ya batí esto, hay que hacer esto que estoy haciendo yo. Y bueno, no hagas nada. Cabeza. Otra vez, no. No, Anto, no me pasa nada. Anda, préndelo vos. Sí, ya sé que esto me pasa siempre que prendo la estufa. Es por el fuego, te digo. Es por el fuego. Hace semanas que llueve. Ya está. Todo está apagado. Es más, no para de llover. Y yo no sé cómo curarme. La lumbrera ya me dio de todo. Planta, yuyo, hoja, árbol. Y hasta hongo. ¡Hongo! Harta de los test estoy. Pero yo ya sé qué es. Me acuerdo. Me lo contó la lumbrera. El otro día le dije. No, no, me dijo. No es cierto. Sí lo es, le dije. Yo lo vi. Yo lo escuché. Solo hay una manera de curarme. Es curando al bosque. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. La venganza del Huecunfe. Idea y realización, Ariadna Ríos, de sexto segunda. Producción en el espacio de Optativa Radio Teatro. Profe Paloma Martorelli. Y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del...